olvido al año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas. Ay, yo no olvido al año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hermandad Necaxista, feliz año nuevo. Es un placer estar de regreso con ustedes ahora en este 2015. En este podcast PR, muy renovado, renovado Necaxa, Necaxa campeón. Y pues qué mejor que empezar este año platicando con mis grandes amigos. Gerardo Taker, ¿cómo estás? Bien, bien. Muy bien. Bienvenidos todos al primer podcast del año, ¿no? Así es. Y don Alex Rodríguez, un placer estar con usted. Hola, ¿cómo están todos? Ya regresando de unas largas vacaciones, patrocinadas por Murdoch. Sí, pero... exactamente. Pero ya a tiempo, ¿no? Para hablar de el inicio de clausura. Pues ni tan a tiempo, compadre. Bueno, sí, una semana de más, pero, pero ya estamos aquí. Y pues para comentar sobre el inicio de los rayos en el clausura, ¿no? Así es, un inicio con, pues ya sabe, diferente y es, decíamos, un poco más relajado, ya teniendo el título del torneo anterior y que nos le da un poco más de tranquilidad a Necaxa, pero que además se ve un Necaxa distinto, más allá del campeonato, ya se ve armado, ya se ve ahora sí como con más idea de conjunto y de la... del concepto futbolístico que tiene Miguel de Jesús Fuentes en la cancha, ¿no? Sí. Antes de hablar del partido, no sé si quieran como que hacer un previo de un minuto y decir la pretemporada y las altas y bajas, o nos arrancamos con el partido y luego decimos eso. No, sí, vamos a ver cómo llegamos a este torneo, ¿no? Ok. ¿Qué muy tenemos? Bien. Altas y bajas, señores. Para quien, si hay algún despistado que no sabe quién llegó y quién se fue. ¡Como yo! ¿Que quién te dice que ya ni sabemos quién está? ¿En el crucero no tenías internet, Mordo? No, eso de del Triángulo de las Bermudas está medio un poco incomunicado, pero a ver, explíquenme, ¿cómo es eso? ¿Quién se fue? Porque ya no veo, me falta un brasileño por ahí. Pues es la baja más importante, ¿no? La de Tata, que se fue al Corre. E incluso inició bien, anotó un gol y puso el pase para otro. Pero es lo más, digamos, sonado, ¿no? Que de cualquier manera nosotros ya teníamos contemplado que Tata no iba a estar en el clausura por cuestiones personales con Fuentes, aunque por la final que jugó uno hubiera pensado que tendría una mínima chance de quedarse, ¿no? Llegan prácticamente todos extranjeros. Pero te faltan bajas, compadre. Ah, sí, pero las demás ya no importan. Bueno, nada más así de rápido. Ezequiel Orozco, que se fue a Estudiantes de Altamira. Y Oscar Talancón, que se fue al Atlante. Ah, Talancón, y ya sí. Ya otros no. Que pues, ni jugaban acá. Sí. Ahora sí, Mordo. Perdón, Alex. ¿Quiénes llegaron? Llega Marrufo, del Atlante. Ese sí jugó contra Celaya. Y extranjeros, ¿no? Un portero muy criticado. Ahorita... debatiremos esta situación. Y también otro uruguayo, bueno, es Cristóforo, el portero, el uruguayo Fernández, y un hondureño, ¿no? El Rorro, le dice, Roger García. Rojas. Ah, Rojas, perdón. Así es, sí, pues que tuvimos, estuve ahí en la presentación, ya ahí pusimos en la página el reporte de cómo estuvieron la situación y de las declaraciones que tienen recién llegados estos jugadores. Me parece que primero destacar lo de Marrufo. Creo que yo esperaba que en este draft se fuera y fijara, y no fue así, pero Marrufo creo que puede llegar a hacer una mejor función en esa misma posición que lo que hace el que llaman el ratón. Por otro lado, los extranjeros, pues lo que decía el Yayo de la Torre, ya más adelante escucharemos sus palabras, pero es el chiste era apuntalar el equipo, el dar, me interesa eso de darle competencia interna, que los que ya se sentían titulares y lo sabían, tuvieran como que echarle ganas y pelear el puesto todavía con estos refuerzos extranjeros que llegan, y que siendo extranjeros siempre está la presión de que tienen que jugar, ¿no? Pareciera. La obligación de que si los traes de fuera es porque vas a explotarlos. Sin embargo, pues a ver, eso también hemos visto que Necaxa no ha sido ley. Digo, vimos que en la última parte, toda la liguilla prácticamente el equipo titular fue 100% mexicano. Y entonces vamos a ver cómo se integran estos nuevos jugadores y que parecen interesantes. Ya los iremos analizando poco a poco. Sí, bueno, cuando jueguen, porque no, en la como se presentaron apenas el viernes, pues no viajaron con el equipo. Por esa razón no estaban en el terreno de juego, no, que ya algunos les estaban diciendo que dónde están, que no es posible que no estén, entre otras cosas. Pues fue por eso, ¿no? Ya en la segunda jornada quizá ya los veamos en la banca. No sé si Cristóforo sea ya el titular del equipo o se tenga que ganar su lugar, como todos, ¿no? Pero no sé, ¿ustedes cómo ven esto del portero? Porque a mí se me hace que es un poco injusto para Gallardo. Puede parecer un tanto injusto para Gallardo, es cierto, porque Gallardo se terminó convirtiendo en el héroe en esa tanda de penales contra Coras, ¿no? Y tuvo, la verdad, sí, es verdad, tuvo un gran cierre de torneo y una muy buena liguilla. Pero tampoco hay que olvidar que a principio del torneo pasado, muchas de las críticas que hacíamos en Necaxa, más allá de los planteamientos de Fuentes y del nivel de juego que tenía el equipo, la falta de conjunción, el que no hubiera un once titular en cada partido, que fuera el mismo, ¿no? Que hubiera diferentes alineaciones cada partido. Mucho de lo que se criticó fueron los porteros. Vaya, recordamos a Salcedo con ese gol que le metieron por estar rezando a los 4 segundos. Sí, no. Pero Gallardo también se equivocó. Entonces, sí, en cierta forma, la portería sufrió con los dos porteros que tuvo el torneo pasado. Y si Cristóforo es mejor o puede jugar mejor que ellos dos, pues bienvenido, ¿no? Sí, la situación es que yo creo que Gallardo fue superando su nivel partido a partido. Por ejemplo, cuando falló horrible fue con Alebrijes, que empata a Alebrijes prácticamente sobre la hora. También en la final falló en el tercer gol. Y por ahí leí un comentario en el blog que dicen que en el primer gol también se lo comió. Fue el de tiro libre en la final. Yo creo que no, yo creo que ahí nadie lo paraba. Pero creo que él se fue ganando su lugar y fue jugando partido a partido mejor. Incluso en la final pues se recuperó de sus mismos errores. Lo del penal no se lo doy tanto porque yo creo que los penales son más error del tirador que acierto del portero, pero creo que sí se merecía como que una oportunidad para ser titular. Digo, no es que no la vaya a tener, pero creo que si traen a un uruguayo o un extranjero es para ponerlo a jugar, y más en la posición de portero, ¿no? Entonces, pues vamos a ver qué tanto ofrece este Cristóforo, y pues no sé si ya juega en el siguiente partido o empiece en Copa. Que ahí comentando de lo del portero, digo, por lo que me comentó y pensando en eso de la garra charrúa que él menciona, creo que ganas un poco también en poner orden en la defensa, ¿no? Porque ni el Güero ni Chucho Gallardo eran como que figuras así como de autoridad o que impusieran dentro de los, o sea, no era de los de la personalidad dentro del campo, ¿no? No se destacaban por eso. Y creo que este jugador uruguayo creo que pudiera un poco poner ese orden, esa voz de mando que de repente parece perderse, o que solo el Capi Padilla no ha logrado generar una defensa sólida en ese sentido, ¿no? De repente sí se ve muy tambaleante. Esperemos que en ese sentido ayude, ¿no? Que sea contagiar así como la zona baja y ser como una voz de mando, les digo, para poner orden en el primer cuadro del equipo. Sí. Y bueno, los otros refuerzos creo que también mostraron pues interés y al menos en las palabras se escuchan comprometidos, ¿no? Con el plantel y con el objetivo que tiene Necaxa, que es pues buscar el bicampeonato que les dé el ascenso directo, ¿no? A mí me gustó, hablando de eso, bueno, los audios los vamos a escuchar en un momento, pero me gustó lo de Sebastián Fernández, ¿no? Que él dice que él no va a prometer goles. Eso me parece muy acertado, me parece muy sereno de su parte. Y él promete trabajo, ¿no? No goles. Dice, hay una parte en la que dice algo así como que ya los goles o lo demás ya vendrá, ¿o no? pero no va a quedar por ganas. Y pues, eso es lo principal, primero, ¿no? Ahora, también no nada más es eso. Pero si la actitud es positiva desde el inicio, pues puede ser algo bueno para el equipo. Y en el caso de Sebastián Fernández, creo que si se logra conjuntar como la propuesta como del costado derecho, como lo ha venido haciendo el chileno Gallegos, del lado izquierdo, creo que pudiera reforzarse bien ese medio campo ofensivo. Un poco en la función de lo que ha estado haciendo Carlitos Hurtado en los últimos partidos, pero espero con ambos perfiles, ¿no? Porque Hurtado pues, sí se le carga la pata izquierda y la derecha no más para balancear el cuerpo, porque en realidad todo lo resuelve de zurda. Espero que con el caso de Sebastián Fernández pues tenga un poco más de equilibrio en ese sentido y que pueda aportar en esa zona del campo como creativo. Y sí, exacto, o sea, me late esa idea del compromiso y de echarle ganas y de sudar la camiseta, que es lo mínimo, siempre lo decimos, lo mínimo que se pide en los refuerzos. Y por otro lado, bueno, no sé si ya quieran comentar del Rorro, Roger, creo que es el que con más ganas se ve. Y él, por lo que nos dijo, creo que parece muy ilusionado, se ve como que es un logro para él el llegar al fútbol mexicano. Y eso tiene que impactar, me parece, en cómo se presente dentro del campo. Eso esperamos. Un poco más o menos la situación con el mismo Tapta, que es el que viene a sustituir prácticamente. Que llegó con muchas ganas, mucha energía, mucha chispa. Y esperemos se conecte igual de rápido con el público y con la afición en general para que tenga apoyo por ese sentido y que se traduzca en goles para el equipo. Sí. Ahora, ¿nos vas a comentar algo de esto, Alex? ¿De qué? ¿Te interrumpí? ¿De los jugadores? No. No. ¿Qué les parece si escuchamos, ya que hablamos de eso, si escuchamos de una vez los audios de que recogió Don Murdoch Eras en la presentación de los refuerzos, ¿no? ¿Qué les parece? Van los tres, uno tras otro, ahí vamos diciendo quién es quién. Bueno, estamos con Federico Cristóforo. Federico, llegas a un equipo campeón que ya está hecho, tiene un pie en la primera división, en una posición que parecía como que ya estaba bien cubierta. ¿Qué va a aportar diferente Federico Cristóforo? Sí, como decís vos, es una posición que yo creo que está muy bien cubierta por los compañeros que están. Experiencia tal vez pueda aportar en lo que he pasado en mi vida futbolística, que no es muy larga, pero tampoco es muy corta. Lo que sí puedo aportar es dejar todo el entrenamiento, alentar a mis compañeros, aportar un poco de la garra charrúa que tanto nos identifica para lograr el ascenso, que es el objetivo del equipo que tenemos en común. Ya has convivido un poco creo que es el que más tiempo tiene aquí en el club, ya tiene tiempo que llegaste, has convivido con algunos de los compañeros, ¿con quiénes has tenido los mayores acercamientos? ¿A quién has visto? Sí, la verdad que fue un seguimiento muy bueno del grupo, es un grupo muy bueno. Tuve acercamiento, por supuesto, a Grosito, que es de Uruguay, a Felipe Gallego, que también es sudamericano, después con Gallardo tuve también un acercamiento por ese entrenamiento. Después yo creo que el grupo es muy bueno y con el tiempo vamos a ir ganando más afinidad. Y así, el mensaje a la afición, que no puede pasar, ¿qué le dices? A la afición que se quede tranquila, que uno va a dejar todo para lograr el ascenso, que es lo que venimos a buscar y solamente pensamos en ascender. Bueno, muchas gracias, Rodrigo. Suerte. Sebastián Fernández, un saludo a la afición del Necaxa en general, soy el medio que representa al aficionado. ¿Qué les dices? Bueno, un saludo grande a toda la gente de Necaxa, gracias por darnos la bienvenida y bueno, espero cumplir con las expectativas del club, que sin duda el objetivo principal es subir y voy a dejar todo de mí, tanto yo como los compañeros que vinimos nuevos, para integrarnos bien rápido y tratar de lograr el ascenso. Hablando un poco de ti, ¿cuál es la marca, el sello particular de Sebastián Fernández en su posición en el campo? A mí no me gusta prometer goles ni nada, simplemente que cuando entro a la cancha digo, dejo todo, ¿no? La verdad me transformo y quiero ganar, soy obsesivo por ganar, eso sí te lo puedo asegurar. Después lo otro puede salir como no, pero no va a ser por falta de entrega ni nada. Okay. Bueno, pues muchas gracias, Sebastián. Vale, gracias. Bueno, estamos aquí con Roger Rojas. ¿Qué le dice Roger Rojas? ¿Cómo llega? Diego, súper feliz, emocionado. Estaba, la verdad, desesperado por llegar. Quería sentir lo que es estar en México, ponerse una camisa de un equipo importante, y me siento muy, muy feliz, agradecido con Dios, primero con Dios, porque hizo un milagro de poder venir aquí. Y lo que le puedo decir a la afición es que me comprometo, pues, a dar lo mejor, como me pide la afición de Necaxa, que entregue lo mejor para que el equipo pueda regresar y volver a lo que es a la primera división. Oye, somos un medio de aficionados, la verdad. Tenemos a nuestra hermandad necaxista y queremos que se extienda, que cruce fronteras y llegue a Honduras. ¿Qué le dices a la gente hondureña que seguramente va a estar siguiéndote? Te digo, en Honduras apoya mucho el fútbol mexicano, pero te lo digo como hondureño. Ahora, no sé si todo Honduras, pero más de la mitad va a ser Necaxa ahora, porque yo sé que muchos en Honduras están contentos por esta contratación mía a un club importante, un club histórico, y créamelo, y le digo a la afición de Necaxa que Honduras ahora es necaxista. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, a la orden, muchas gracias. Bueno, pues ahí están. Pues sí, la mejor opinión, pues obviamente lo tendrá la hermandad, pero yo sí estoy, pues me siento seguro de los refuerzos esta vez por el compromiso, al menos que mostraron en sus palabras, ¿no? A mí lo que me llama la atención es que ahora sí Necaxa va a ocupar las 5 plazas de extranjero, ¿no? Hay que recordar que en el ascenso, todavía hasta hace un par de torneos, me parece, eran solo 3 jugadores extranjeros por equipo, y Necaxa ocupaba los 3, pero cuando se amplió a 5, Necaxa siguió con 3, con 3, con 3, y ahora ocupa los 5, ¿no? Por primera vez desde que jugábamos en primera, me parece. Sí. Así es. Y que, bueno, también mencionar que no es, bueno, no sé, yo no creo que los podemos ver luego en el torneo de liga. Lo más probable es que les den el mismo seguimiento que ha sido con los casos anteriores, en donde primero se prueban o empiezan a agarrar ritmo en los partidos de Copa, para luego dar el salto a la uh-huh. a la liga de ascenso, ¿no? Sí, yo creo que el debut puede ser en ese partido de Copa contra Tijuana, ¿no? El debut de alguno de ellos, o de algunos de ellos. No sé si estén para jugar contra Mineros, tomando en cuenta que llegaron hace poco. Sí, es complicado. Quizá puede hacer que unos minutos, ¿no? O sea, estén en la banca y quizá los últimos 10 minutos alguno de ellos, ¿no? Pero creo que sí van a tardar un poco en entrar. Y la cuestión aquí es, o lo interesante que preguntó Murdoch fue a Yayo, porque preguntó si ya estaba pensando en armar un equipo pensando en primera división, y contestó, creo, lo correcto, ¿no? Que, o sea, pensando que sigue siendo ascenso, ¿no? Independientemente que se tenga el medio boleto, hay que recordar que es solo eso, ¿no? El medio boleto y nada más, ¿no? O sea, hay que seguir pensando que el equipo debe tener un buen torneo de clausura para así pelear por la primera división. Escuchamos al Yayo y comentamos un poquito más. Yayo, ¿este equipo se arma ya pensando en primera división? ¿Con estos refuerzos? Bueno, no propiamente. Nosotros estamos armando pensando en que en división de ascenso necesitábamos tener todavía una competencia interna más fuerte. 3 jugadores que estamos seguros nos van a aportar ese plus que da que el titular del año pasado vea que le llega competencia y que el técnico pueda tener más elementos de dónde escoger para diferentes situaciones. Creo que nos va a poder proporcionar un torneo más regular, o sea, una competencia donde el equipo se muestre más dominante ante los rivales. Entonces, ¿qué va a ser diferente? ¿Qué va a ser distinto en su funcionamiento al que vimos campeón? No, yo creo que su funcionamiento va a ser algo muy similar a lo que terminó desde San Luis, el último partido de campeonato, que ya encontró ahí su funcionamiento, encontró su formación. Lo que va a hacer este año, yo creo que eficientarlo, ese funcionamiento, elevarlo, ese funcionamiento, tenerlo de un nivel más alto, para evitar esos altibajos que tuvimos en el torneo en la apertura 14. ¿Es una ventaja el que haya otros equipos que se reforzaron con un chorro de jugadores? Necaxa llega nada más con 4. ¿Es por alguna ventaja de que se conserve el mismo equipo? Es que nosotros estábamos nuestra base está muy completa. Hay una cantidad de jugadores muy importante que nosotros sabemos que tenemos que mantener. Necesitamos apuntalar, no reestructurar. A lo mejor hubo otros equipos que necesitaban reestructurar, nosotros no, solamente apuntalar, redondear y dejarlo listo. Digo, por casos como el de Mineros, por ejemplo, que fueron muchos refuerzos, o el mismo Coras, que pues, por la situación, pero cambia hasta el técnico cuando llega una final. Pues sí, cada quien tiene necesidades muy diferentes. Nosotros no, con las que teníamos después de un análisis de... No fue el análisis solamente cuando acabó el campeonato, sino a mitad del campeonato habíamos hecho uno, antes de la liguilla otro y después de la liguilla otro. Y después de ver todo eso, sabíamos que con esta gente, que con esta cantidad y calidad de jugadores que llegaron era suficiente. Bueno, muchas gracias, yo. Ok, y ahora agregarle un poco, que creo que no viene ahí, sino dentro de la presentación, se mencionó que es una apuesta que se hizo, que hace Necaxa sobre estos jugadores porque vienen a préstamo, los tres con opción a compra. Entonces, me parece que sería importante ver realmente que funcionen y según la manera en que se presenten y rindan dentro de este torneo, pensar si realmente son material como para mantener en primera división. Que eso sería interesante para ya evitarse las broncas de otra vez, generar, buscar gente nueva y voltear toda la plantilla buscando la permanencia en primera si es que llegáramos a esas instancias, ¿no? Que ojalá así sea. Sí, aunque bueno, ya en primera división el presupuesto sería otro, ¿no? Y así tendría como que más, una gama más amplia, digamos, de jugadores. Pero bueno, falta mucho para eso y por lo pronto Necaxa debutó en el Miguel Alemán contra Celaya, un equipo que no existió, pero bueno, consigue el resultado, obviamente que tenía que resultar o que esperábamos todos. No creo que haya mucho de qué hablar sobre el partido porque realmente Celaya no exigió mucho, entonces yo creo que lo difícil para Necaxa es a partir de la fecha 2, contra Mineros. No sé cómo ustedes vieron el partido, o si les pareció que Necaxa jugó bien, mal, se relajó. Mira, a mí me parece que jugó bien y jugó mal, o jugó bien y se relajó, porque me gustó la propuesta de Necaxa, ¿no? Desde el principio fue el que salió a atacar, sabiéndose superior a su rival, no se conformó con cumplir el partido de visita, sino que salió a proponer y a buscar la portería, intentando sumar, ¿no? Y vaya, es sí, apenas es la fecha 1, pero pues era tu estreno como campeón y el debut en el torneo que te puede llevar de regreso a primera, ¿no? Entonces la apuesta no podía ser diferente. Me gustó eso de Necaxa, me gustó que por ahí iban el gol de Lojero, el gol de Padilla y después un descuido les meten un gol Patricio Gómez, el argentino de Celaya. Y me gustó, después de ese gol de Celaya tuvo otra jugada de inmediato, pero la respuesta de Necaxa fue igual. Al minuto y medio del gol de Patricio Gómez, Necaxa metió el tercero, o sea, reaccionó rápido ante eso. El segundo tiempo sí ya fue, vaya, Necaxa se relajó, así lo vi yo al menos, y no sé si decir que se conformó, pero sí bajó las revoluciones por sabiendo que estaba el partido resuelto, ¿no? Al menos eso me pareció a mí. Sí, pues a medio gas, ¿no? Es como que, ay, es fecha 1, vámonos tranquilos. Y sin embargo, sí se ve esa diferencia. Digo, recordamos hace 6 meses, o sea, la fecha 1 del torneo pasado, fue un 4-3, me parece, ¿no? Donde Necaxa mete 4 y Celaya le mete 3 en el Victoria y parecía que la apuesta de Miguel de Jesús Fuentes era meter uno más que el rival, ¿no? Sin embargo, y que la defensa se vio muy, muy tambaleante en aquella ocasión, ahorita sí ya se ve otro equipo totalmente distinto y eso creo que es lo que más debemos rescatar, ¿no? Que se sigue, se vio un seguimiento de lo que vimos a final del torneo pasado. O sea, hay coherencia en la alineación, no vemos muchos cambios realmente y les digo, así como a medio gas le da para imponerse totalmente al Celaya, que sin embargo y por lo mismo pues no será mucho referente de lo que podamos ver en el torneo, al menos eso parece. Vamos a ver cómo se presenta ahora contra Mineros, presentación en casa del campeón, vamos a ver si hay algún evento como para festejar, porque no hubo festejo del campeonato al final del año pasado. Y vamos a ver cómo se presenta en casa y con un rival bastante complicado en el papel, ¿no? Que estuvimos viendo lo que pasó en la cancha del Correcaminos. Y se vio como con problemas al principio el equipo Mineros. Parecía que era un equipo distinto totalmente. Correcaminos se vio muy superior en la primera parte y luego los papeles se invirtieron y entonces Mineros rescata, busca rescatar el empate, por un momento lo tiene y a final de cuentas pues sufrió, ¿no? Casi que de último momento la derrota, si no estoy en lo incorrecto, si no estoy en un error, recuérdenme. Sí, perdió, pero fue en casa, no fue en el... O sea, Mineros perdió en su campo, ¿no? Ah, cierto, cierto, sí. ¿Y bueno, sí se enterado, Alex Velo? Sí, pero... eso es lo sorpresivo, ¿no? Porque, digo, sabíamos que Correcaminos era complicado, pero no, nunca pensamos que le fueran a sacar el juego a Mineros en casa, ¿no? Y finalmente lo logran, y ahora Mineros va al Victoria, donde tiene cuentas pendientes, o así lo cree su gente, y pues deberían hacer el pasillo para que les arra más, pero... Pero es un partido complicado, ¿no? Pese a que Mineros visita, yo creo que es la primera gran prueba de Necaxa, ¿no? Muy pronto, ¿no? Es a lo que iba. O sea, está muy pronto en el torneo para ver cómo puede responder. La ventaja es esa, que es tu apertura en casa como campeón, y pues eso tiene que significar una motivación como para dar un buen resultado, ¿no? Para buscarlo. Contra un rival complicado, pero que se ve que pudiera ser endeble en un momento, si lo sabes manejar. Creo que ahí fue el manejo de partido lo que le falló a Correcaminos. O sea, si tienes esa ventaja, no puedes perder de esa manera, ¿no? Entonces, creo que Necaxa tiene con qué sacar un buen resultado, a pesar de ser un rival de respeto, ¿no? Sí. Oye, y también vi que estaban viendo, bueno, o que pusieron lo de que no tiene campeonitis Necaxa. Digo, no sé si llamarlo campeonitis, pero me parece que el cansancio del equipo, porque obviamente no tuvo tanto descanso como otros, y para armarse y hacer pretemporada y demás, pero yo creo que el cansancio le va a llegar en partidos posteriores, ¿no? En jornadas, yo creo, 5 o 6, se va a empezar a ver un equipo un poco cansado o mermado, normal, porque pues no descansó tanto, pero creo que eso también lo vivió, pues es muy parecido, ¿no? A lo que Necaxa vivió en los torneos que ascendió, porque en el segundo torneo hubo una etapa de partidos como que se quedó en 0-0, ¿no? Siempre. Uh-huh. Sí, fue un bajón. Cinco o seis partidos seguidos. Sí, fue un bajón, ¿no? Ahí fue el bajón de digamos, la campeonitis. Me parece que ahorita es muy pronto para que el equipo se vea cansado, ¿no? Pero eso fue ya más adelante, ¿no, Alex? O sea, en aquel torneo sí no podemos hablar de campeonitis. Sí, ahorita me, no. Me parece. No, en aquel, y ahorita pues es un partido, no sabemos. No, bueno, porque jamás perdió en el otro torneo que ascendió. Digo, empató 5-0, creo, 5-0, ¿no? Algo así. Consecutivo, sí. Sí, creo que fueron 5. Y hasta abucheaban a Sebastián Más, me acuerdo. Sí. Entonces sí, yo creo que eso va a tener que esperar un poco. Por lo pronto se viene una dura prueba y espero Murdo tenga la bondad de asistir al Estadio Victoria y se entere de más cosas, porque estamos viendo que no está enterado. Ya regresé de mis vacaciones, discúlpenme ustedes. No, y tan regresé que, por ejemplo, estuve platicando con el fotógrafo del equipo, le comenté, oye, pues, ¿qué onda? ¿No tuvieron vacaciones? No, pues no descansamos, así que fueron como unos días nada más. De hecho, pues el 31 de diciembre estaban en la Ciudad de México y jugaron un partido amistoso contra los Pumas en la mañana, y ya de ahí rompieron concentraciones para festejar su año nuevo. Pero, o sea, en esas fechas de festejos decembrinos, y estaban ya el equipo trabajando. Me dice que en ese sentido pues ve bien al equipo y que le parece bien, porque me comentaba, no les están metiendo las friegas de la pretemporada, de estar corriendo a lo loco para generar este reacondicionamiento físico, ¿no? O sea, el equipo está viene hiladito, viene con buen ritmo y esperemos hayan trabajado bien los profes ahí de el doctor y los preparadores físicos, para que estén a punto el equipo y no agotarlo como dices, ¿no? O sea, que no le llegue ese rebote de cansancio en un momento crítico del torneo que viene, ¿no? De hecho, los jugadores han mencionado en las diferentes notas que han salido en estos días y en los días previos al torneo, mencionaron eso que dices, bro, lo de que en la parte física están bien por la poca pausa que hubo, y mencionan eso, que la pretemporada se enfocó básicamente en la cuestión táctica y de acoplamiento. Entonces, pues sí, habrá que esperar si fue bueno eso o no. Yo pienso que sí, ¿no? Yo también coincido contigo. Entonces, no sé si quieran hablar un poco de los rivales que va a tener en la Copa, que son Tijuana, el Leones Negros, y se me va a Coras otra vez. No existen esos equipos. Fácil, ya, lo que sigue. Nada, pues digo, Tijuana a lo mejor pudiera ser el que, si acaso, representa un grado de dificultad mayor. Leones Negros va a estar enfocadísimo en mantener la permanencia, en mantener la posición en primera división, digamos. Y Coras, pues estrenando técnico, preparando al técnico para ver si en un momento da el salto a Cruz Azul. Creo que son las versiones que he escuchado con Mauro Camoranesi, que increíble lo que pasa con este equipo, ¿no? A ver, si llegas a una final y a final de cuentas el técnico no sigue. Entonces está como extraño. No, y aparte Coras, yo pienso que Coras no va a ser tan fuerte como fue el torneo pasado, porque aparte Coras perdió piezas importantes, ¿no? Dejó ir por ahí dos, tres jugadores. Raúl López, que fue el que nos metió el gol de tiro libre, lo mandaron a Chivas. El portero Sergio Arias, no sé, se fue a otro equipo del ascenso, no recuerdo. Pero si Coras tuvo algunas bajas y con nuevo técnico, pues no creo que puedan ser el Coras que conocíamos del torneo pasado. Amén de que todos lo sabemos y el mismo Necaxa lo hace, muchos equipos juegan con suplentes. Entonces, aun cuando fuera el Coras de que va a jugar la liga y que estoy diciendo que no va a ser tan fuerte, pues no creo. Igual y Coras también utiliza ahí a más jóvenes, ¿no? Ahora, sí. ¿Creen que debe enfocarse, o sea, meterle más ganitas a la Copa en esto? O sea, ¿se puede dar el lujo de meterle más ganas a la Copa en esta vez Necaxa? ¿O va a ser así a lo que salga? Yo creo que va a jugar también con suplentes. Y está bien, ¿eh? O sea, yo creo que el objetivo primordial sigue siendo el torneo de Liga. El de Copa, ya quizá cuando es que se llega, ojalá, a Primera División. Y pase el problema del porcentaje como tal, pero ahorita yo creo que sí, no, sigue siendo intrascendente el torneo de Copa. Debe competir y ya, ¿no? Y en una sí. de esas califica y está bien, y si no, ya los 6 partidos que por reglamento debe jugar, eso ya. Sí, además no creo que Miguel Fuentes, si él el torneo pasado, que no era tan importante, entre comillas, por no ser el que definía como tal el ascenso, optó por jugar con reservas la Copa, no creo que este torneo vaya a cambiar. Entonces, me parece que igual Necaxa, más allá de que si se pudiera dar el lujo, ¿no? Me parece que no lo va a hacer, va a jugar la Copa como lo ha hecho habitualmente desde que nació el torneo, exceptuando quizá la primera edición, que fue cuando se llegó a semifinales. Me parece que igual va a estar, los que tengan poca actividad en la liga son los que van a jugar en la Copa. Y lo que decíamos hace un momento de los refuerzos, posiblemente veamos el debut de alguno de ellos en ese partido contra Tijuana. Sí, pero yo sí creo que es pues un término último la Copa, sino a mí no me parece que vaya o le interese mucho jugar la Copa. En fin, algo más, en general de los rivales de Necaxa, o sea, ¿qué otros equipos ven fuertes para este torneo? Que pues, pudieran estarle peleando el título de para buscar el otro boleto de ascenso. Pues mira, yo la verdad, yo coincido con ustedes de que Coras no va a ser igual de peligroso, pero creo que sí va a competir. Y bueno, tuvo el resultado más escandaloso, al menos en pretemporada, contra Chiapas, que le ganó 5-0. Pero bueno, es pretemporada, ¿no? No podemos decir que esos partidos sean importantes en marcador, al menos. Pero creo que ellos, creo que Mineros otra vez, creo que Correcaminos otra vez, Necaxa también, por supuesto. El Atlante, quizá un poco más en silencio, y algunos más invitados que se suelen, como en la ocasión anterior a Tamira, que llegó hasta la semi. Lobos WAP. No, pues toda la liga, Alex. O sea, que dejamos fuera al Zacatepec y... Nada más quitó al Zacatepec y a quién más, Bordeaux. A Mérida. A Mérida. Pues nada más, pues mencioné a los, a los que pasaron a la liguilla para el anterior. O sea, sí, no. Sí, pues califica la mitad, más de la mitad, ¿no? De... Califican 7 de 14. La mitad, muy bien. Sí, algún colado, alguno de esos dos colados y los de siempre, ¿no? Yo creo que los rivales, bueno, los que van, entre los que va a estar el ascenso, aparte de Necaxa, desde luego, me parece que este torneo van a ser peligrosos Mineros, que por ahí perdió un par de jugadores que se fueron a Primera División, pero pues, es prácticamente el mismo equipo que se coronó con Tecos, y el mismo que fue uno de los dos mejores en todo el torneo pasado. Mineros no va a cambiar mucho, va a ser muy difícil. Atlante se reforzó muy bien, y nada más. El Corre se reforzó bien, pero ya sé, me van a decir es que no lo quieres, pero el Corre no tiene técnico para pelear en una liguilla, un ascenso. Oye, entonces, ¿por qué? Hablando de eso, ¿qué onda con los necaxistas que se ponen a ver los partidos del Corre porque está Aguinaga? Digo, sale minuto y medio en la cámara, por favor. Mira, yo sí vi ese partido, bueno, al menos ya, un cachito. Ay, no puede ser. Pero bueno, por varios ingredientes, o sea, bueno, ya era... no está Nurse ahí. No, ya no, pero... Sí, es cierto. Pero sí quería ver cómo le iba a Tata. En realidad, o sea, me cae bien el morro, pues había que ver cómo le iba y pues creo que tuvo buen debut. Y además era un buen duelo, ¿no? Correcaminos contra Mineros. Parecía, o sea, para hacer fecha uno, creo que fue un buen partido a final de cuentas y son de los que van a estar buscando así ser estelares en este torneo. Sí, en el papel Mineros, era un partido interesante. Mineros trae una delantera de miedo, ¿no? De la jornada. Sí. Y te digo, Mineros trae una delantera que sí está de miedo ahí, en cabezas por Nelson Sebastián Mas, que sabemos de su potencial, y los que ya estaban, ¿no? O sea, Cuevas con la media con Figoli, no sé, o sea, sí trae un buen equipo del medio campo para adelante. Pero vamos a ver cómo se nos para ahora el... Espérate, estamos en horario familiar, compadre. ¿Cómo se nos para en el campo de juego del Victoria? Ok. Ahora que Alex te decía de Roberto Nurse y empezaste a hablar de, ahí, de tus fijaciones y de esto. Por si no sabías, tú que andabas de vacaciones y retrasaste el episodio 39, que lo íbamos a hacer el año pasado, todavía lo estamos haciendo ahorita. Te informo, por si no sabes, Roberto Nurse, ya te lo dijo Alex, ya no está en el Corre. Entonces, ahora tienes que ser seguidor de Dorados de Sinaloa, compadre. Ahí está el morenazo que te gusta. Híjole. Ahí está con sus calzonzotes, Roberto Nurse. Ustedes sí. Y sus cosas. Lo de ver al Correcaminos, yo digo que no tiene nada malo. Correcaminos es uno de los equipos importantes del circuito. Es uno de los equipos mejor armados. Y es habitual protagonista, ¿no? El partido contra Mineros era atractivo. Yo no lo vi. Ahora, una cosa es que veas al Correcaminos porque juega contra Mineros o porque juega contra X. O que veas el partido, si quieres, Atlético San Luis Atlante porque se te hizo que puede estar bueno. O porque de una u otra manera seguimos esta liga ahora que Necaxa está aquí, ¿no? Pero eso de sí, de lo vi porque está Alex Aguinaga, sí es de... Perdón, pero es de no mames. O sea, como dices tú, Alex, sale minuto y medio, ¿qué le ves? No, y Jordi... ¿qué le ves también? O sea, fue una entrevista, sí. Muy de acuerdo, pero... Entonces, sí, no. te creo que me digas, no, pues, por lo que hizo, quiero que le vaya bien, espero que le vaya bien. Ok, te lo creo, te lo compro. Pero eso de decir, voy a ver el partido del Corre por Alex Aguinaga, si es de, no mames. O sea, yo les acabo de decir, el Corre es uno de los equipos importantes del circuito, pero así como lo he dicho muchos equipos, para lo que me importa el Corre, la verdad. Y si está Aguinaga y si está quien esté, me sigue valiendo igual el corre. Sí. Me importa lo mismo. Sí, hay que entender que ahorita, digo, será el máximo ídolo y lo que quieran, pero es rival, ¿no? Y ya, así es como se tiene que ver, pero bueno. Y este torneo toca recibirlo acá, entonces, vamos a ver si conseguimos una firma o algo. Yo pongo los tomates. Mándenle las playeras a Murdoch y que él consiga las firmas para todos. Muy bien, eso está bueno. Oye, y pues ya rápidamente nada más hablar un poco de pues qué esperamos de este Necaxa, o cuál vemos como objetivo ahora que ya tiene medio boleto. Pues es obviamente, ya lo mencionamos, que tiene menos presión, pero aún así, ¿qué es lo conveniente? Que simplemente se prepare para jugar la final, que gane el bicampeonato, que ¿cuál será el objetivo real? No, o sea, el objetivo de Necaxa está clarísimo, ¿no? Es el ascenso. Me parece que el equipo... Yo veo al equipo centrado. O sea, me parece que están centrados, saben que están cerca, pero a la vez todos... Bueno, al menos todas las declaraciones que he escuchado hablan de ir paso a paso, ¿no? Y me parece que es lo correcto. O sea, Necaxa no puede estar pensando en decir, ay, tengo ya la final de ascenso segura. O no puede echarse a la cama precisamente porque tiene esa serie asegurada, ¿no? Me parece que Necaxa está centrado, sabe que es paso a paso, pero me parece que Necaxa lo que quiere es subir directo. Y eso es lo menos que podrían hacer, o sea, es lo lógico. Yo también creo que, o sea, según cómo se vaya dando el torneo, si vemos que los refuerzos funcionan, que se mantiene ahora sí una superioridad más clara en la parte del torneo regular, creo que Necaxa está para buscar el bicampeonato, ¿no? O sea, ya metiéndose a la liguilla y teniendo una primera ronda exitosa... Cuidado, porque entonces sí ya la motivación va a ser directamente el obtener este título, ¿no? Y esperemos que llegue bien embaladito para que busque esa situación, que no vaya a pasar algo que nos deje la opción B de, bueno, pues ya vamos a prepararnos para la final. Ojalá sí se pueda buscar ese segundo título. Y me parece que buscar el liderato, bueno, ya lo había dicho en el podcast anterior, pero lo repito, que me parece que buscar el liderato sí es importante esta vez. Ahí sí yo no sé. Es que quita, a final de cuentas, una eliminación directa, o sea, te pone en la antesala de tu final, digamos. Porque bueno, Necaxa sí. es el único que si llega a la final, o sea, ya es la final del ascenso. A diferencia de todos los equipos que tienen que... Ahora sí que ganarle, es el equipo a vencer, porque le tienen que ganar a Necaxa, lo tienen que eliminar y luego ser campeón y luego volver a enfrentar a Necaxa. Entonces, sí, es como aquella final contra León, ¿no? León se estaba jugando el título y el boleto para disputar la final del ascenso. Necaxa era una cosa con otro, era el título con el ascenso directo. Claro. Y es igual, es la misma situación. Y me parece que en ese hipotético caso de una final con Necaxa, sí tendría más presión el otro equipo, ¿no? Que el mismo Necaxa. Por eso, porque todavía tendría que enfrentar otra serie y Necaxa ya no, ¿no? Yo creo que Necaxa tiene que jugar muy bien esa carta que tiene. Tiene como que el as. Ellos tienen el as. Y pues con eso pueden llevársela hasta el bicampeonato, ¿no? Oye, y por otro lado, el Yayo hablaba de una mejor cosecha de puntos en este torneo. También, digo, pensando en que si se fuera a dar esa final de ascenso, cerrar en casa, ¿no? O sea, digo, a pesar de la historia y de lo que me digas, siempre va a ser una ventaja cerrar en casa. No sé, Murdoch, yo ahí sí es complicado. Sí. Es que sí, es como pude ver en la cabeza de Alex los flashbacks así. No, el programa pasó, el policía, acuérdate que nosotros estamos de no, que ya somos campeones, que ahora sí, que era toda felicidad, y Alex, yo le dije que no tenía corazón porque nos preguntó, ¿el próximo torneo qué esperan? ¿Quisieran jugar la final en casa, la de ascenso, o quisieran jugar la de visita? O sea, yo le dije, no tienes corazón. Y es que, sí, o sea, eso no, no, Murdo, que eso no sea así, déjanos llevarnos la tranquila. Sí. Bueno, bueno. Sí, sí, porque no, a menos que la final final sea en el Estadio Azteca, entonces sí, Murdo. Ahí sí. Ahí sí. Vamos todos al Azteca. Por cierto, estaban en la redacción en ese tiempo diciéndome que cómo nos parecería a nosotros si el Atlante gana el campeonato de clausura y piden jugarse los dos juegos en el Estadio Azteca. Pues no, mejor que jueguen la final del clausura, no la de clausura o la de ascenso, dijiste. No, la de ascenso, o sea que no, el Atlante salga campeón. Que no lo ganen, no, que no lo ganen. Que lleguen los dos a la del clausura si quieres y entonces sí la jugamos acá, no hay bronca. Los dos en el Azteca. Sí, para que veas que sí llenan el Azteca, Murdo. ¿Eh? Ajá. Murdo, ¿qué sabe de eso, Alex? La última vez que vino al Azteca había más gente de la que le cabía al Victoria. De la que le cabe al Victoria. Ya ni me acuerdo cuándo. Ya ni me acuerdo cuándo fue la Libertadores, ¿no? Sí, no, pero toda la parte de abajo. Y sin pasillas, sin pasillos, sin escaleras, ni nada. 30,000 fulanos en un lugar para 25,000. No, espérate, pero la última vez que fue al Azteca fue la del descenso. Tú fuiste sabía más negacistas también. Tú fuiste el culpable del descenso, ahora lo entendemos. Ay, todo. Pues todavía vivía allá, ni modo de no ir. Nunca sales del rancho, Murdoch. Ya no vivía aquí, espérate. Vámonos ya, porque es... Bueno, a ver, comentarios de... Decías, Taker, que ibas a ver. Se nos juntaron, la verdad, se nos juntaron muchos, en Twitter sobre todo, pero al menos los del blog, ¿no? Antonio Nex nos decía, se les agradece de verdad todo su empeño desde Coatzacoalcos, Veracruz, donde hay futuros rayitos, ya que hay muchas escuelitas de Necaxa. Beto Rayo, excelente podcast y el mejor puesto que es el del campeonato. Y me anoto en la lista de sobrevivientes de esta final cardíaca, aunque no sé si aguantaré otra final así de dramática, emocionante y estresante. Un anónimo, bueno, nos preguntaba si teníamos el partido completo para tenerlo en su colección. Hugo YouTube, Rayo, ¿no? Dice... Perdón, ¿cómo? Vamos contestándolo, creo que en YouTube estaba así completo, sí, el partido. Hay uno, pero... Tres horas. Sí, pero está... No, no es de buena calidad y luego le meten cosas y no. Bueno. No está así como para la colección. Hugo Rayo, muy buen podcast y excelentes reseñas de su estancia en los partidos de ida y de vuelta. Seguiremos apoyando a los Rayos, espero que seamos bicampeones de nuevo. Aprovecho para preguntarle sobre Tony Gorosito. A mí me parece que es un jugador bueno para la Liga de Ascenso, pero creo que el motivo por el que no juega... debido a que debería ser un 9 fijo por su estatura y el puesto está Lojero. Ah, dice que no juega porque es la posición de Lojero. Rayo Rep dice que habla un poco de la final, dice que él no achacaría el error de la mano a Riestra, que fue un acto de desesperación. Y sí, pudiera ser que la venda le estorbó también. Y él también tenía dudas sobre Gorosito, sobre si se mantenía en el equipo o no, porque en los festejos estaba él. Y pues sí, pues a la fecha se mantiene, ¿no? Alan Hernández dice, ¿qué onda? ¿Cuándo el próximo podcast? Ya hace falta. Además cabe resaltar que son mejores que otros programas acerca del Necaxa. No digo que los demás sean malos, al contrario, está súper bien que existan varios programas, pero el de ustedes es el mejor y creo que sería buena idea que lo hicieran en vivo como el de Fuerza Rayos. Pero ustedes es el mejor. Pues muchas gracias a Alan y a todos, ¿no? Sí. Por sus comentarios. El problema de que nosotros no lo hacemos en vivo es que cada uno tiene diferentes actividades, ¿no? Es complicado hacerlo en vivo. Sí, el problema sería básicamente ese, el que chequen nuestros horarios, ¿no? Y sí. Por eso la a veces para... El especial aquel del Rayo Pibil, pues ese fue el único donde sí fue como que, digamos que en vivo, así completo. Bueno, en presencial se grabó, pues, ajá, así, exactamente, sin ediciones ni nada. Sí, exactamente, para que vean que aquí cuando decimos de ediciones nada más la cosa del fondo y eso, si decimos una babosada la dejamos porque pues ya la dijimos, ¿no? La verdad, hemos dicho muchas barbaridades que si lo sabré yo. No, bueno, sí. Tú sí te llevas el premio, compadre. Sí, sí. Hay que mencionar que pronto saldrán a la venta las camisetas con las frases de Murdo que era. Las frases célebres del podcast. Como el Necaxa puede ganar, perder o empatar. Ya va a estar a la venta la playera para que... Qué harto pide. Rayo, ni qué ni... Está. Pues sí, muchas veces largamos. Realmente no le cortamos nada de eso en la edición. Bueno, Murdo, que es el que hace la edición, es nuestro productor. Y pues, sí, como dije, muchas veces hemos dicho muchas cosas y las dejamos. Y pues, en vivo no creo que cambiaría mucho. Pero es parte de esto, ¿no? Es parte de lo divertido. A ver si este semestre, si festejamos ahí algo especial, pues estaría bueno hacer algo así. Buscar las herramientas para hacerlo, que eso es cierto. Es cierto, porque PR va a cumplir 10 años, a ver qué nos regalan los que nos escuchan. Exacto, estamos a menos de un mes, ¿no? A un mes. A un mes de cumplir 10 añotes. Se nos está haciendo grande el niño. Sí. Ah, caray. Bueno, ¿qué más? No, bueno. Ya empezaste. Te digo de Murdoch y ahorita vas a ver. Perdón, de Nurse y ahorita vas a ver, compadre. Síguele, saludos. Saludos. No, pues yo ya no tengo nada más. Ok. Bueno, ok, vamos. ¿Cómo que ya vámonos? Si falta la quiniela, Murdo. Que vamos a lo que sí. La renovada quiniela, ¿no, Alex? Sí. Decidimos ponerla como post en el blog y ahora tenemos como la innovación de que alguien de la afición pueda estar dando su pronóstico, ¿no? Con nosotros. Sí. Nos cansamos de que Murdo que nos haga trampa y de que se cuente el resultado de las Chivas. Ya. Me quitaron el changarro. Le quitamos el changarro y ahora todo es público para que todo sea legal y Murdoch no pueda decir, tuve 17 aciertos esta semana. Curiosamente, ahora no ganó. ¿Ahora no ganó? Es fecha 1, espérate. La pusimos como post el mismo viernes. Estamos pues, los que somos PR actualmente, Mónica, la chica Rayo, Alex Rodríguez aquí presente, Murdoch, Eras aquí presente y un servidor. Y vaya, lo que decía Alex de incluir a algún aficionado, es la idea es que cada semana sea un aficionado diferente y vaya, ir sumándoles los aciertos en el apartado de la afición, ¿no? Le pusimos ahí la afición necaxista. En la jornada 1 la hizo nuestro amigo Leonardo Caballero, de Argentina, Rayo Argentino, para que vean que somos muy internacionales. Y esta jortada 2 lo va a hacer Gotitenberg, que es uno de los escuchas asiduos al podcast PR, ¿no? Así es. Cabe resaltar que a Leo le sopló el jefe Cuatrochi. Supongo que sí. Sabemos. En una de esas igual invitamos ahí al jefe a que él haga una. Sí, sería interesante. Estaría bien. Sí, estaría interesante. O ahí al capitán Beto Padilla estaría. Habría que ver qué podemos hacer. Por cierto, después del partido de Celaya, no tiene nada que ver con esto, pero me acordé ahorita, Beto Padilla nos estuvimos mensajeando un rato y me decía que está en la racha goleadora más grande de su carrera, que ya anotó gol en dos partidos consecutivos. Y, oye, pero no cualquier defensa te mete dos goles seguidos. No, está bien. Entonces ya le encargué que por favor la racha siga y que vamos por el tercero. Ok, la quiniela, señores. Decíamos, la afición representada en la jornada 1 por Leonardo Caballero de Argentina, desde Buenos Aires, Argentina, tuvo 4 aciertos. Don Murdo, todopoderoso señor de las quinielas, Eras tuvo 4 aciertos también. Muy bien. Alex Rodríguez tuvo 4 aciertos. Y un servidor, Gerardo Taker, tuve 4 aciertos. O sea, Murdoch no nos ganó. Esta vez no tuvo 12 aciertos en una jornada. Oye, ¿quién iba a pensar que Irapuato? Espérame, todavía no acabó. Todavía no acabo de dar los resultados, compadre. Bueno, sígale. Faltaba Mónica, nuestra chica Rayo, tuvo 2 aciertos. Ahora sí, Murdoch, quéjate. A ver, dime, ¿qué? Pues es que el Irapuato y el Zacatepec nos vinieron a dar la torre de la quiniela. Bueno, ¿El Zacatepec? Pero si acertamos en el Zacatepec, Murdoch. Sí, Murdoch. Ah, por eso digo que no. Sí, lo acertamos. Lo acertamos. Estoy viendo al revés, es Mérida. Mérida es el que le fallé. Sí, el logotipo es verde y azul, Murdoch. Uno es ovalado y el otro es con picos. No, no, sí. Ahora entienden por qué Murdoch decía: tuve 8 aciertos, que... nada más fallé 2 cuando eran 7 partidos, igual que ahora, ¿no? Es que ya ni me acuerdo qué puse, la neta. Espérame. No la tengo a la mano. Pero. Tuvimos, pero sí. De los 4 partidos del viernes, nosotros 3 tuvimos un acierto. Y los 3 partidos del sábado los acertamos todos. Al igual que Leo. Leo fue igual, un acierto el viernes y los 3 del sábado. Mónica tuvo 1 el viernes y 1 el sábado. Sí, sí. Fue prácticamente lo mismo, nada más que Leo acertó en el de Irapuato y todos nosotros en el del Atlante el viernes. Exactamente. Bueno, entonces ahí estaremos en la semana. ¿Vas? Poniendo el de... ¿Qué? ¿Vas a apelar los resultados, Murdoch? No. Nomás digo que ya la próxima semana, pues ya empezamos a marcar diferencia. Ahora sí, ya viendo cómo están los equipos. Ya es más fácil. Pero no, saber. Oye, compadre, pero no los vas a contar tú. No, o sea, ¿cómo vas a marcar diferencia? Pues porque los aciertos van a estar a la orden del día. Y sus errores, sobre todo, porque es cuando empiezan a ustedes a flaquear y... Ah, claro. Ya está viendo qué se le ocurre para hacer trampa, Alex. Sí, en la fecha 2. En la fecha 2. Entonces, se están poniendo en la semana, ¿verdad? Ahorita no vamos a hacer las... No, sí, de una vez. Que sí. quede fe aquí, ¿no? Ok, alguien tiene los partidos porque yo no los tengo a la mano. Aquí tengo los partidos a la mano. Espero también no confundirme otra vez. A ver, Lobos BUAP recibe a Celaya. No confundas los animalitos ahí de Lobos también. Lobos. Correcaminos recibe a Zacatepec. Corre. Necaxa recibe a Mineros. Necaxa. Alebrijes recibe a Mérida. Empate. Yo voy a Alebrijes. Ya le voy a poner Mérida, nomás para que se ponga interesante. Dorados recibe a San Luis. Empate, sí. Yo voy al PES. Falta Coras, Irapuato. Coras. Empate. Y Altamira contra el Atlante. Empate. Empate también. Pues así. Y así queda la fecha 2. Ok. Y tengo aquí rápidamente los de Gottitenberg. Ya me los hizo llegar. Ella va a ser la representante de la afición necaxista en la jornada 2. Gottitenberg dice Celaya Lobos. Bueno, no, perdón. Lobos Celaya dice Lobos. Por si quieren tomar nota, para que luego no digan que ella les hizo trampa. Coras Irapuato dice Coras. Dorado San Luis dice empate. Corre Zacatepec dice corre. Alebrijes Mérida dice Mérida. Necaxa Mineros dice Necaxa. Y Altamira Atlante dice Atlante. Y faltaría nada más la de Mónica. No la tenemos todavía, pero bueno, la vamos a. En cuanto la tengamos, pues la publicamos. Va a estar como post. Y quien quiera hacer la suya, pues que la ponga también ahí en los comentarios. Y también, en medida de lo posible, vemos el hecho de agregarlos aquí a la que leemos aquí, ¿no? Sí, e igual que pongan ahí si quieren participar o algo así. Y ya hacemos si un alguien, sorteo. Sí, si alguien quiere hacer la 3, de una vez que lo diga. Sí, y hacemos un sorteo para ver quién es el bueno. Exacto, y van a escuchar aquí que vamos a decir que fulano de tal... Van a escuchar aquí cómo les cambiamos sus pronósticos. Ah, no, ¿verdad? No, dice que yo. No. Oye, tú eres el que me está... Tú me diste el guión, Murdoch. Oh. Pues ya. Okay. ¿Ya? ¿Nos despedimos? Ya, vámonos. Sí, vámonos. Riendo, porque... ¿Sí, no? Sí. ¿Sabes, pues? Redes. Contactos. Ah, sí. Redes. A mí me pueden encontrar en @alexderrayos en Twitter y como LexFénix en Facebook. A un servidor en Twitter como @gerardotaker, ya saben, Gerardo Taker con K. Y ya. Y yo nomás voy a dar Twitter hoy, @mordoqueras, ahí estamos. Y la de PR, Taker. En Twitter @pasionrojiblank y en Facebook @PasionRojiblanca. Alex, ya viste, primero me imitó la voz en un programa anterior que nos dijeron que hablábamos igual, Y ahora me imita al nada más decir el Twitter. Ah, es que le estamos dando mantenimiento ya al asunto. Pero bueno, vámonos pues. Esto fue. Acuérdate. ¿Qué? Ajá. Aunque te acuerdes que Nurse está en Dorados para que veas el partido de Dorados. Ok, es el 17 a las 8. Ok, bueno, esto fue el podcast número 39. El primero del año 2015, el primero del Necaxa campeón. Y vamos a ver cómo nos va. No, el segundo de Necaxa campeón, compadre. No, pero ahora ya como campeón reinante, ahora sí, bueno, tú sabes, 2015. El primero de 2015. Y esperamos vernos en el 40, a ver qué pasó con Mineros. Esperemos que con buenas noticias. Y aquí nos estamos escuchando la próxima semana. Adiós. Nos vemos ahí. Bye.